Se cumplieron 4 meses de las inundaciones en La Plata. El viernes pasado hubo una movilización por el centro de la ciudad y un reclamo nuevamente de vecinos, vecinas organizados y las asambleas vecinales que se conformaron luego de las inundaciones para pedir que se terminen las mentiras. Al día de hoy, después de 4 meses, están empezando a hacerse algunas cosas, dicen, pero muchas de las principales obras que se deberían hacer para evitar otra inundación, denuncian los vecinos y las vecinas, todavía no se están haciendo. Paralelamente existe una investigación judicial para saber realmente cuántas fueron las muertes causadas por la inundación, y en eso está investigando el juez platense Luis Arias. Y ahora nos comunicamos telefónicamente con Soledad Pampa, ella es integrante de la Asamblea Vecinal de Parque Castelli. Buen día, Soledad, acá Juan Manuel y Agustín, te saludamos en Mar del Plata. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos cómo fue la movilización y, en realidad, la jornada del viernes, ¿no? Más allá de la movilización, a 4 meses de la inundación, están reuniéndose, ¿no? Constantemente con el juez Arias para que se avance con la denuncia por para la investigación por la cantidad de muertes, también los pedidos con a los funcionarios. ¿Cómo viene ese tema? Sí, hay diversas organizaciones como en paralelo, en realidad. Por un lado, se organiza a todos los meses, el 2, la movilización de lo que nosotros llamamos la coordinadora o interasambleas, que es cada asamblea barrial que se formó después del 2 de abril, converge en un espacio en el que coordinamos algunas cuestiones en común, como por ejemplo la movilización del 2. Las primeras movilizaciones fueron muy, muy masivas, la verdad, y estas últimas, como siempre pasa, se van perdiendo un poco en cuanto al apoyo del resto de la comunidad o el compromiso de todos los inundados, incluso porque hubo muchísimas personas afectadas. Pero bueno, cada uno va pudiendo resolverlo a su manera. Y por otro lado, desde Parque Castelli concretamente, en este mes organizamos, luego de la movilización, el sábado una charla con el juez Arias y el domingo una jornada cultural en la que pintamos un segundo mural en el barrio. Lo que estamos haciendo es pedir paredes a los dueños de paredones grandes en el barrio para ir contando qué fue lo que pasó esos 2 días los días más fuertes, ¿no? Pero con la inundación. Ubicarnos aquí en Mar del Plata, Parque Castelli, ¿cómo fue la zona? Digamos, si fue de las más afectadas, ¿en qué zona de La Plata está ubicado? Sí, Parque Castelli queda en una de las puntas del cuadrado. La Plata tiene el centro, digamos, el casco urbano de la ciudad es cuadrado. Parque Castelli queda en uno de sus puntas, es 25 y 66 el parque, y la asamblea nuclea vecinos del lado hacia el centro de la ciudad y del lado más hacia la periferia. Queda justo antes de lo que es Barrio Cementerio, por la diagonal 74, por si alguien conoce. Sí, sí. ¿Y cómo fue la inundación en esa zona? ¿Fue de los barrios, digamos, más afectados? Parque Castelli queda antes de Los Hornos, así que fue uno de los barrios más afectados. Fue extraño porque algunas cuadras tuvieron, por ejemplo, en mi caso yo tuve agua hasta la rodilla, por ejemplo, porque vivo en un pasillo al fondo y está como unos escalones más altos, pero a la vuelta de mi casa tuvieron 1,30 m y 1,60 m otros vecinos, 1,80 m, el cementerio también quedó tapado de agua. Dependía como de cuadra, había mucha diferencia en el nivel de agua. Pero hay muchos vecinos muy afectados con más de 1 metro de agua en sus casas, que muchos tuvieron que irse de su casa hasta poder volver a habitarla. Otros prefirieron no hacerlo, pero quedaron en espacios devastados. ¿Los vecinos de la zona pudieron un poco ya superar este hecho? Yo creo que la asamblea funciona mucho como un espacio de contención. En la charla del sábado, en la que nos visitó Arias para contarnos un poco, bueno, cuál es su cómo lleva adelante la causa, cuáles son las hipótesis respecto de las víctimas fatales de la inundación, aparecieron, por ejemplo, vecinos de Barrio Cementerio que no tienen asamblea y que todavía estaban muy muy vulnerados, muy angustiados. Yo lo que veo es que los vecinos que participan de la asamblea han podido canalizar eso en actividades, en otras cuestiones, pero sí, aún mucha gente está muy afectada, con atención psicológica. Varios vecinos, al menos 2 o 3 vecinos, pidieron licencias de sus trabajos, licencias muy largas, y recién ahora por ahí están volviendo a poder elaborar una cierta rutina. Soledad, como vos hablas de la charla con el juez Arias, y nosotros en algún momento también lo charlamos con él, ¿no? Porque fue también muy extraño, ¿no? La cifra oficial de muertos y la cantidad de fallecidos que aparecieron días después y que no se relacionaron oficialmente con las inundaciones. ¿Cómo viene esa investigación? Digamos, oficialmente ahora son 78 muertos, pero se sospecha que son algunos más. ¿Qué definiciones judiciales hubo en estos meses? Sí, él no descarta que se continúe ampliando lamentablemente esa lista. Lo que nos pidió concretamente en su charla en la asamblea, él ha pasado también por otras asambleas, se ha acercado o lo han convocado, nos pidió colaboración de los vecinos, porque bueno, si aún hay vecinos que quedan tan afectados, también puede ser que familiares o víctimas fatales todavía no hayan sido incorporadas a esa lista. Lo que sucede es que también hay como muchas trabas, el planteo varias dificultades en su investigación, que tienen que ver con con la gestión del poder político provincial, que lo que ha hecho hasta ahora es dificultar la investigación de la cantidad de víctimas fatales y no propiciar la investigación de lo que es el estrago doloso o el abandono de persona, que es lo que tiene que determinar el fiscal, la investigación penal, digamos. Y que es lo que tiene que determinar también las responsabilidades políticas de lo que sucedió. Si bien fue una lluvia extraordinaria, también hubo obras que no se hicieron, hubo un plan de contingencia que no existió, hubo rescates que no llegaron, vecinos que vieron bomberos pasados de madrugada como una hora esperando órdenes que no llegaban, toda esa, la gestión del desastre no existió prácticamente, las ayudas que tenían que llegar posteriormente. Eso la justicia penal no lo está investigando, se está dedicando a discutir con Arias una incumbencia que no tiene, que es la cuestión más, Arias es un juez en lo contencioso administrativo y su investigación va por ahí, bueno, qué pasó con la cantidad de víctimas, cómo gestionar los certificados de defunción, qué papel tuvo la policía, es otra línea de investigación. Claro. Y de cara a estas primarias del próximo domingo, porque también lo comentamos aquí, seguramente el malestar ciudadano con los actuales funcionarios, que seguramente muchos se presentan nuevamente, o los oficialismos, por ejemplo, ahí en la ciudad de La Plata y a nivel provincial, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo ves vos en las asambleas, ahí en Parque Castelo, interasambleas que se reúnen? ¿Cuál crees que puede ser el resultado político del partido de Bruera, del Frente para la Victoria a nivel provincial ahí en La Plata? Sí, los vecinos que están más involucrados en lo que es el reclamo están indignados. De hecho, las pocas obras que se están haciendo se hacen como fragmentariamente, no hay circulación, no. Algunos vecinos de mi asamblea son los cronogramas de los sumideros y no se los dan. Así que están muy informes y muchos en principio evaluarían que no tiene posibilidades, pero las elecciones generalmente son raras en ese sentido y bueno, los partidos políticos, sobre todo los más fuertes, cuentan con un aparato muy estructurado de hace muchos años que no sabemos qué llegada efectiva, digamos, puede tener esto de las elecciones. Muchos también candidatos hacen propuestas y se identifican con este reclamo de las víctimas de la inundación. Lo que también pasa es que en realidad después, a la hora de acciones concretas o de acompañamientos más concretos, las asambleas no lo sienten así. Uh-huh. Pero bueno, concretamente en el Parque Castelli estamos en esto de la jornada del mural. Nosotros punteamos el mural el sábado, blanqueamos la pared, pintamos las bases y el domingo cuando llegamos a hacerlo estaba pintado con pintadas políticas, estaba tapado, todo lo que hemos hecho. Y hoy volvimos, ayer terminamos el mural y hoy volvimos a amanecer con el mural tapado de afiches. Entonces, más allá de las propuestas que puedan tener, también es una práctica política que no está contemplando cuál es el reclamo concreto, al menos de esta comunidad de vecinos en este barrio. Y no, digamos, no hay un registro, o pareciera no haber un registro de cuán afectados está la gente. Más allá de la foto de las primeras semanas, ¿no? Que se veía mucho a funcionarios, organizaciones sociales y políticas también acompañando con donaciones, como digamos, a 4 meses, lo comentamos también nosotros, parece que se habla poco, un poco también con lo que decías vos, ¿no? O sea, el paso del tiempo también genera que mucha gente se deje de vincular con el tema, más allá de los vecinos afectados, y también hay un interés mediático, ¿no? No hablar del tema, porque estamos en época de campaña electoral, no, a muchos candidatos no les debe convenir que se hable el tema, pero se siguieron acercando, digamos, algunos concejales, la oposición, las donaciones que se hicieron de todo el país, se repartieron de manera adecuada, llegó más allá de las primeras semanas, a 4 meses, se siguió recibiendo la compañía, aunque sea de algún partido opositor, como para sacarse una foto y hacer una campaña electoral. Los vecinos en ese sentido se siguen sintiendo muy desamparados, o sea, muchos siguen reclamando ayudas básicas, y la ayuda fue desorganizada, fue fragmentaria, fue raro. Sí se han acercado partidos de la oposición, y desde las asambleas al menos hemos intentado aprovechar, aunque sea esa disposición, para poder presentar pedidos de exenciones de impuestos en vía Consejo Deliberante y demás, que han recibido algún eco de sectores de la oposición. Pero no un compromiso efectivo de acompañamiento, sino cosas medio sueltas. La sensación en general de los vecinos es eso, de mucho desamparo. Soledad, volviendo a lo ocurrido en el mes de abril y con el antecedente de estos más de 300 milímetros de lluvia torrencial caídos en pocas horas, ¿se han hablado en las asambleas de qué manera se puede prevenir en el hipotético caso de que suceda algún otro fenómeno como este? Porque desde las autoridades o desde el Estado se han escuchado muy pocos consejos de cómo actuar en casos de riesgos como estos. Sí, en mi asamblea concretamente, que es de lo que te puedo hablar porque lo que más conozco, hay un grupo de vecinos que se constituye una especie de comisión de seguimiento de obras e infraestructura, donde participa un arquitecto que es vecina y un ingeniero. Ellos se contactaron con una persona que iba a venir a dar una charla. Finalmente no se pudo hacer, pero bueno, la idea es capacitar un poco a los vecinos en qué hacer ante determinadas cuestiones así tan sorpresivas. No hay línea de política pública respecto a eso, no. Y los vecinos están muy abocados también en averiguar cuáles son las obras que faltaron. No para evitar por ahí la inundación, porque sí es verdad que fue extraordinaria, pero sí como para por lo menos suavizar sus consecuencias, ¿no? Impedir que haya tantas víctimas fatales, que haya tantas pérdidas materiales. Uh-huh. Y ahí sí se están asesorando mucho más. Esa comisión en la asamblea hizo un informe, yo si quieren después se los hago llegar. Uh-huh. Porque hay muchos informes de la universidad respecto de la necesidad de obra física. Y bueno, y ahora estábamos avanzando un poco también en esto de qué es lo que pasa ante alguna cuestión extraordinaria, que claro. cómo actuar ante este tipo de situaciones. Uh-huh.